Arratsaldeon, buenas tardes. Estás en Berdinak, Iguales, en la Irola Irratia 107.5 de tu FM. Bueno, hoy es un día un poco especial porque este programa es grabado, o sea que no podéis llamar al 944-217-060, no llaméis. Bueno, nunca llamáis, o sea que porque hoy no llaméis no pasa nada. Y me he acordado de un refrán, de un proverbio africano, creo que es senegalés, que dice: cuando no sepas a dónde ir, párate, siéntate y mira de dónde vienes. El otro día, digamos que hubo un replanteamiento de a dónde va Berdinak, y entonces, bueno, hubo un decir, bueno, ¿y por qué no continuar con lo que empezó Berdinak, que era entrevistar a gente que viene de otros países y nos cuenta otras realidades sin compararla con la nuestra y ese tipo de cosas, ¿no? Y casualmente me encontré en la Egoetxea, como no podía ser de otro modo. La Egoetxea es, digamos, mi cuartel general. Además, ese día hubo un concierto, bueno, increíble, increíble. Qué intensidad, un concierto de compasión y la verdad es que tenían pasión, fuerza, intensidad, tenían de todo. Uf, me acuerdo de un fandango que me dejó temblando. Bueno, lo que iba, y digamos que cuando ya había decidido un poco de volver a los orígenes y de entrevistar a gente, pues me encontré con una persona que viene de Piamonte. Para el que no sepa lo que es, pues ya os explicaremos exactamente lo que es, un poco su historia, sus luces y sus sombras, sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas, no vamos a decir malas. Y bueno, pues eso, os pondremos un poco de música así piamontesa y nada, y eso va a ser todo. No sé qué día se emitirá este programa, supongo que se emitirá el próximo, o sea, a ver, el 25 no, o sea que será el día 4 o así. O sea que estaréis todos ahí medio de carnavales preparando los disfraces y a lo mejor no nos interesa escuchar estas cosas. Pero bueno, la cuestión es que como hace dos semanas hubo un programa que no pude hacer y no tenía nada enlatado, he decidido ponerme a enlatar como loco y hacer cosas así para tener bien fresquitas en la nevera y poder emitir. Y nada, bienvenidos a Berdinak, y si os interesa Piamonte, Italia, iba a decir el dialecto, joder, siempre están ahí, dale, que te pego el dialecto, dialecto, dialecto, como decía un amigo mío, no es dialecto, cacho, no es dialecto, es un idioma. No, es que es verdad, o sea, yo leía cosas en corso, y el corso, pues prácticamente es toscano, es italiano, y sin embargo leía en cosas en lombardo, en milanés, y no se parecen nada, o sea, y sin embargo el uno, pues en Francia tiene, es uno de los pocos en Francia que tiene estatus de idioma. Y en Italia, pues me parece que el Véneto, el Furlán y poco más. O sea, todos los demás tienen estatus de dialecto, no se enseñan en las escuelas, no hay televisiones, apenas hay publicaciones, etc. Bueno, pues nada, bienvenidos a Berdinak. Hoy, pues eso, el Piamonte. Bueno, yo hoy he puesto la sintonía completa, el Sangar de Fou, que también es una mezcla, que también mezcla un poco de gallego, un poco de francés, un poco de árabe. Y esto que está sonando por debajo es Tremartelli, y bueno, pues es música así piamontesa. No sé, a mí me suena muy, muy sur, muy mediterránea, pero también con ritmos del norte, así en plan polka y esas cosas. Bueno, que ya estoy hablando mucho. Buenas tardes. Bueno, son buenos días, pero es al letardo. Pero bueno, buenas tardes, bienvenidas, benvenuta, terbetuloa. Chao. Bueno, lo de terbetuloa es porque está también Emilia, que ha dicho que no va a hablar. Pero bueno, algo dirá, ¿no? Por lo menos, sí, quitos. Que hablara, las palabras. Bueno, Sara, ¿no? ¿Sí? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí, sí, además, mira, me acuerdo porque Sarai en hebreo es princesa. Y ahora mismo, digamos que la princesa, bueno, la infanta, esta es una princesa de verdad. No es como las de aquí, que las de aquí se dedican a robar y a hacer, ¿cómo se llama esto? Y a hacer delito fiscal y así acompañar al marido en sus tejemanejes. No, esta es de verdad. Esta es una chica muy, no sé, muy... A mí, yo nada más que la vi y hablé con ella y me estuvo contando toda la historia de su cultura y tal, dije, jo, esto lo tienes que decir en la radio. Cuéntanos, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vieni? Yo arribo del Piemonte, que está en el noroeste de Italia, al confín con la Francia. Mi familia es de un pueblo pequeño, en una zona rural. ¿Pero ya dentro de la montaña o todavía en las estribaciones o cómo? Es en la plana, pero me... No, I moved. Me moví. Ah, me trasladé. Me trasladé a vivir en las montañas de reciente, hasta poco tiempo, porque me gusta. Aquí también tenemos, digamos que también los Pirineos, el País Vasco, Euskal Herria, digamos que es una cultura, es una nación hecha a ambos lados de los Pirineos, ¿no? Hay un País Vasco continental en lo que es la zona de Francia, Lapurdi, Zuberoa y Baja Navarra, y hay un País Vasco peninsular, lo que es la zona, digamos, en el Estado español, que es pues el resto, ¿no? Y bueno, digamos que es una cuestión donde los Pirineos, más que ser una frontera, más que ser una separación, es un sitio de convivencia, ¿no? O sea, digamos que los Pirineos, no sé si vosotros vivís también así, porque me hablaste de las relaciones con Occitania. ¿Entiendes la montaña como un sitio de relación, de convivencia? Sí, eso es. Más que de separación. Sí, hay una historia larga de gente que atravesó la montaña, ¿sí?, para buscar trabajo, como 3 o algo así generaciones antes. Entonces hay ancora mucho movimiento de padres que vuelven en Italia porque ellos padres se fueron en Francia a buscar trabajo y estaron allá para vivir. Sí, es una convivencia particular con las luces y las sombras, ¿no? Un poquito de estereotipos, un poquito de realidad. Sí, bueno. Había como aquí en el País Vasco, porque aquí, por ejemplo, muchos vascos, unos cuantos, cuando había guerra en un territorio, se trasladaban al otro. O sea, cuando había guerra en España, se iban a Francia, o en el caso de la Primera Guerra Mundial, muchos vasco-franceses vinieron al País Vasco precisamente huyendo de la guerra. De hecho, tuvimos un programa sobre la insumisión, sobre los objetores de conciencia, y se habló de ese tema, ¿no? De ese, no sé si entre Piamonte y Occitania, o sea, ¿consideras que Piamonte tiene entidad propia o forma parte de Occitania? Por lo que yo sé, la Occitania es una reivindicación. Podemos llamarla reivindicación, no sé, lingüística, que has una... Ok, el territorio de la Occitania comprende un poquito de los Piemonte a oeste, ¿sí? En las Alpes, un poquito de la Francia del sur, una pequeña zona en la España también. Pero no hay confines, ¿no? Es una realidad en la mente de las personas que le imaginan, ¿no? Porque hay una lengua que te unifica. Entonces, pero esta lengua no es en el imaginar una comunidad, piensas que hay algo en común, ¿no? Pero en realidad no hay una lengua solamente en Occitania, es solamente en Piemonte, en valles. Sí, en los valles. En los valles hay diferentes maneras de hablar los occitanos, ¿no? Hay el patois, sí, que es la versión del occitano de la zona donde yo vivo ahora, que es diferente de otra manera de hablar en otra valle. O sea, en cada uno de los valles se habla distinto, un poco como en el País Vasco. En el País Vasco cada zona tiene sus calqui, incluso algunas ciudades concretas, algunos pueblos, Ondarru, Bermeo, tienen un euskera muy, muy concreto. Lo que pasa es que lo que me estás contando con esos valles, digamos, occidentales pertenecientes a la Occitania, no sé, me recuerda un poco más a Navarra, que Navarra es como una comunidad, ellos se sienten muy, muy navarros, muy distintos, muy propios, pero digamos que hay dos. Los del norte, que son clarísimamente vascos, hablan en euskera y tal, no sé qué, gente del Baztán, del Roncal y todo eso, y los del sur, los de la ribera, que hablan en castellano, que no entienden nada de euskera. O sea, son como dos realidades, incluso a nivel de yo qué sé, del clima o de la agricultura, ¿no? Lo uno es más una agricultura de montaña y sobre todo ganadería. Y lo del sur, pues es más una cuestión más de huerta y así. ¿Tenéis también esa diferenciación en el Piamonte? La parte de las montañas que pertenece a la Occitania, no hay una economía particularmente occitana, ¿no? Porque hay gente que vive en esos sitios que hacen trabajos varios, ¿no? ¿Cómo decir? Pero mi español no está muy bueno. Ah, no, es mucho mejor que mi italiano y muchísimo mejor que mi lombardo. Yo de piamontés no sé nada y me gustaría saber, esa es una de las cosas que vamos a preguntar. No, pero decías que sí que hay diferencia o que no hay diferencia. La diferencia, perdona, pero ¿tú entiendes la diferencia entre la ciudad abajo y lo que pasa en montaña? En una parte se habla mucho piemontés, por ejemplo, y en otra parte no. Ok, sí, sí, sí. La industria es muy diferente en una parte y otra parte. Hay seguramente mucha diferencia, muy marcada diferencia entre los que hablan el piemontés. Yo hablo piemontés de las planas porque yo I grew up there. Yo crecí allá. Cuando me moví en la montaña a vivir, una de las primeras cosas que los viejos del sitio me preguntaron fue: ¿habla como nosotros? ¿Cómo te lo preguntaron? no me acuerdo. No sé, no te podría decir con precisión. Pero como una requiesta de pertenencia, ¿no? Es parte de nuestra comunidad. Si tú quieres ser parte de nuestra comunidad, primera cosa tiene que hablar con nuestro nosotros, idioma. Sí. Entonces, si tú no hablas piemontés, que es por la generación joven, es una cosa un poquito rara, no hay mucho joven de que lo hablan muy más en las zonas rurales de la plana, pero como hay en la periferia urbana hay poca gente que lo habla. Entonces esa fue la primera el primer impacto con Yo cuando estuve en Italia tuve la suerte de estar con un amigo que su lengua materna era el lombardo, el milanés, ¿no? Sin embargo, él no estudió nada, o sea, todo en el colegio, todo fue en italiano, que él decía toscano, él lo llamaba un poco con rabia, decía, ah, el toscano y tal. Digo, hombre, no, ya no es el toscano, ¿no? Pero bueno, y me contaba que todo el mundo lo llamaba dialecto y que él no consideraba un dialecto. Y es más, cuando yo intentaba hablar a la gente las cuatro palabras que sabía, las cuatro expresiones que sabía en lombardo, te miraban como raro. O sea, ellos tienen un grupo de personas, normalmente amigos bastante íntimos y familia, con la que hablan en lombardo. Incluso la gente que sabe no lo utiliza, y bueno, ya con los extranjeros o con gente que no conoces, no te diriges a la gente en lombardo. Es, por ejemplo, como pasa en Bilbao. En Bilbao es muy raro que alguien se dirija a ti en euskera, en la calle, si no te conoce. O sea, normalmente en Donosti es más fácil, en las tiendas y así te atienden en euskera, pero en Bilbao es rarísimo. Y me he acordado también de que cuando yo empecé a aprender euskera, yo sabía batúa, que es el euskera unificado, que es más parecido, bueno, digamos que no es tan parecido al vizcaíno como lo es a otros, por ejemplo, como lo es al guipuzcoano. Entonces yo fui donde unos amigos de la Uzkiniz, que hablaban un vizcaíno un poco cerrado, un poco difícil, y ellos me entendían a mí, pero yo no les entendía nada. O sea, hasta que no estás un tiempo con ellos, no aprendes a entenderles, ¿no? Con lo cual te das cuenta de que en realidad el idioma no es un mecanismo de comunicación, porque cuando quieres comunicarte, consigues comunicarte. El idioma es un mecanismo de pertenencia, es decir, es un mecanismo de gestión de la solidaridad. ¿Con quién voy a ser solidario? Con la gente que habla como yo. ¿Por qué? Porque cuando la gente consigue hablar como yo, ya he hecho las suficientes redes, ya es de los nuestros, ya realmente es de los nuestros. Entonces, el idioma, sobre todo con el tema del acento, de las consonantes, que a veces pronunciar ciertas consonantes en el idioma, casi tienes que haber nacido allí o haber vivido mucho con ellos, ¿no? Entonces, igual existe eso de esa pertenencia, de habla como nosotros o habla como los de las Lladuras, o ni siquiera habla piamontés, no sé. Sí, hay mecanismos muy similares, entonces, I agree. Estoy de acuerdo que la lengua no es solamente un sistema de comunicación, más de inclusión o de exclusión, ¿no? Un instrumento, como si tú vas en una tienda para comprar algo, la gente... en la tienda, si quieres incluirte en la comunicación, en el discurso, te hablan en italiano, y si quieren, no quieren incluirte, según hablando occitán, te tallano de qui più out, te marcan fuera muy claramente. Sí, hay otra manera, ¿no? De, por ejemplo, de a livello institucional, sí, magari puede ser interesante mirar a qué pasa a livello institucional en la creación de l'Occitania, ¿no? Hay últimamente un intento. De revivir las tradiciones occitanas, ¿no? Que están muy ligadas a la agricultura de las montañas, cultivando como grano saraceno, particular forma de cereales y algo. Están construyendo museos de la agricultura tradicional, de los instrumentos como museos etnográficos y cosas así. Pero mi impresión es que es una reproducción de la realidad del pasado en una manera muy estática en el presente, ¿no? Es como, oh, mira así como fue el pasado, pero ya está en una cama cerrada y no vamos a revivirlo en otra manera. Como la agricultura, por ejemplo. Pienso que uno de los problemas de la montaña es que viven de una economía muy turística. Entonces, si vais a desarrollar un sector como la restauración, los albergues, hay gente que viene, que va, pero no desarrolla una comunidad con servicios donde la gente ha una manera de estar, quedarse allí, de estar sobre el territorio, ¿no? Te viene, te va. Entonces, esa musealización de la economía pasada como agrícola es una manera de aparentar que estáis continuando una tradición, pero en realidad la estáis bloqueando allá. Y la agricultura y la Occitania, pienso que son instrumentos para hacer eso en una manera. No sé si estoy clara. Sí, sí, yo te entiendo, porque aquí a veces pasa un poco parecido, que se va a las tradiciones, pero las tradiciones hay que actualizarlas. Hace poco hubo, digamos, una polémica porque una tradición navideña, que era el olenchero, pues empezó a aparecer otro personaje y hubo mucha gente que lo rechazaba, ¿no? Y que decía, el otro personaje era Mari Domingi, una especie, la novia. Olenchero es como el Santa Claus. Sí, sí, es que el olenchero es como el Santa Claus y Mari Domingi sería un poco como la Befana. Okay. Entonces, claro, la gente como que rechazaba ese personaje porque estaban acostumbrados a olenchero, sin darse cuenta de que olenchero también había evolucionado. Y que el olenchero del principio, que es alguien que da como bastante miedo y que de hecho está fumando y hace cosas como muy, muy distintos, el olenchero se ha ido como suavizando. Y ahora, por ejemplo, ya no fuma, en muchos sitios ya no lleva el burro o ya la barba que antes era, o sea, olenchero iba sucio porque era carbonero, pues ahora va como muy limpio, con la barba muy arreglada, ¿no? Entonces, digamos que el olenchero se ha ido transformando, se ha ido modernizando y, sin embargo, admiten ciertas modernizaciones, pero cuando hay un personaje que, por cierto, es tradicional, o sea, Mari Domingi es un personaje tradicional, es la típica mujer vasca con el tocado típico de la zona norte, pues ese lo rechazaban, ¿no? Entonces hay un intento como de mantener la cultura como muy estática, ¿no? Muy una foto fija, ¿no? Otra cosa, ¿y se puede estudiar Piamonte en las escuelas? ¿Hay periódicos, hay publicaciones, radios, televisiones? ¿En occitanos o en piemontés? En cualquiera de los dos. Es una situación diferente. Los occitanos hay más publicaciones, hay sitios sobre el internet que están escritos solamente en occitanos, hay una tradición musical muy, muy fuerte, hay gente que lo adobran en su vida, es el primer idioma. Lo puede aprender en algunas escuelas donde la administración comunal ha hecho decisión de inserirlo en las escuelas. ¿Y todas las clases o solo una clase de piemontés? No, una clase de occitán, no de piemontés. Sí, solamente es como dos horas a la semana o algo así, pero no hay escuelas que te enseñan en occitán. Puede ser, yo no sé si existen lo que sea. Es que en Francia la situación idiomática es terrible. O sea, en Francia yo creo que previo a la República, pero sobre todo con la República, o sea, la situación de los idiomas minoritarios es tremenda, pero tremenda, tremenda. Y en concreto, yo creo que de todos, uno de los que más minorizados fue, porque era uno de los que más fuerza tenía, era precisamente el occitano. O sea, yo creo que si se han empleado a fondo para imponer el francés ha sido en el sur, ¿no? O sea, lo han impuesto en todas partes. De hecho, yo conocía gente de Bayona que tenían que venir aquí a Bilbao porque allí es muy difícil encontrar libros o encontrar métodos, o sea, encontrar material en euskera. Entonces, cuando ellos tenían que comprar algo, pues venían y compraban cosas, incluso para después dárselas o vendérselas. O sea, venían con una lista de cosas que tenían que comprar. Y era tremendo, ¿no? O sea, me contaban, hay súper pocas ikastolas, todas privadas, no hay escuelas públicas en euskera. Y también me encontré con una situación parecida en Milán. O sea, digamos que el milanés, el lombardo, estaba muy dividido, muy, muy cada uno decía que hablaba el idioma de su ciudad, de Brescia, de no sé qué, no sé cuál. Y no sé, o sea, no había un tema de enseñanza, estaba todo como muy interiorizado el que es una lengua inferior. Incluso padres que no les hablaban a sus hijos en ese idioma, ¿no? Sí, pienso que con lo occitano no sabría decir, pero con el piemontés soy de acuerdo que es una lengua que en la concepción general es considerada inferior, porque yo pienso que lo colegan al ambiente rural, a la economía rural, a la gente que vive en los campos, al levando. Raising animals, criando animales, porque ahora es diverso, pero antes esas comunidades rurales fueron más cerradas. Más cerradas, con menos escambios con la ciudad. Lo estereotipo es rural como una ciudad chiusa, cerrada, el urbano como un sitio de escambios, de gente que viaja, que la novedad arriba del urbano y después cala, shende, goes down. Se cae al rural. Entonces el piemontés, que los jóvenes que hablan piemontés son vistos de los chicos urbanos como ellos son de rural. No hay puede ser que hay formas de orgullo rural. El piemontés entra en ese orgullo, es una manera de expresar ese orgullo. Nosotros el otro día, el sábado, hubo un maratón, 12 horas continuadas, de 12 a 12, de programación ininterrumpida, y vinieron unos chicos del Gasteche de Galdakao, hicieron todo su programa en euskera. Ellos son nativos, euskaldun sarras, y bueno, tienen un castellano, la mayoría de la gente que habla euskera, pues todo el mundo habla castellano, tienen un castellano muy muy aceptable, pero aquí en la radio se prefiere que si la gente puede, pues que se haga el programa en euskera, y más ellos, que les salía de forma natural, ¿no? Incluso se les entendía, a pesar de que hablaban a toda hostia, que hablaban súper rápido, se les entendía bastante bien, ¿no? No, incluso era un euskera, a pesar de ser vizcaíno, era un euskera no muy cerrado, no, porque joder, yo en algunos sitios no les entiendo. Yo en Ondarroa no les entendía. O sea, me tenían que traducir de su euskera al batúa porque yo no podía entenderles. Bueno, vamos a poner ya que estamos en el País Vasco, vamos a poner Sechanto, que es el himno de Occitania, y que fue creado por un rey de Bearn. Por si no sabéis, el Bearn está cerquita del País Vasco, o sea que somos un poco medio primos, ¿no? Porque estamos, digamos, claro, Occitania es grande, ¿no? Es como decir que los vascos somos primos de los, yo qué sé, de los alemanes, porque entre el País Vasco y Alemania pues está Francia, pero Francia es muy grande, ¿no? Y Occitania también es muy grande. Pero bueno, yo cuando lo vi que esto lo creó un rey que además era muy buen poeta, pues la verdad es que me gustó. Dije, oye, voy a ponerla, además que es una canción, es una música muy bonita. Bueno, se chanto el himno de Occitania y ya ponemos un poco de música y ya terminamos pronto. Bueno, esto era Sechanto, el himno de Piamonte, y vamos a poner de fondo otro poco de música piamontesa. Y bueno, nos hablabas del tema rural, que es más bien cerrado, pero Piamonte es una potencia, digamos, industrial. Está la Fiat, hay mucha emigración, tanto del sur de Italia como del resto de los países, cómo se ha vivido esto, porque yo, por ejemplo, en Milán, en la Plaza del Duomo, vi a los de la Lega, o sea, además con camisas verdes ahí paramilitares, que daban miedo, o sea, daban miedo porque digamos que no es solo que eran extremoderechistas, sino que como que sacando pecho, como diciendo aquí estamos nosotros, como no lo decían como aquí, que todavía la gente, bueno, pues te lo dice casi como sin reconocerlo mucho, ¿no? O sea, no, allí la gente decía sí, bueno, extranjeros fuera, extranieri fuori. Fuori. Y claro, no sé, o sea, a mí me parecía muy raro. De hecho, mi amigo estaba muy quemado con el tema, estaba muy enfadado con el tema, porque cuando él reivindicaba el tema del lombardo y tal, todo el mundo le preguntaba automáticamente, ¿eres leguista o qué? Y él decía, no, o sea, yo soy de izquierdas, toda la vida he sido de izquierdas, pero me interesan las lenguas minoritarias y tal. Y allí parece como que solo la gente de derechas lo defiende, ¿no? De hecho, nos pasó una cosa muy curiosa, y es que vinieron unos flamencos, vinieron unos belgas, y tocaban por la calle y tal, y cuando les preguntábamos por el tema de la independencia y por el tema idiomático, ellos decían, no, nosotros somos de izquierdas, y nos quedamos como diciendo, bueno, ¿y qué quiere decir eso? Y es que allí, por ejemplo, en Bélgica, la izquierda es bastante más francófona, y la gente que defiende todo el tema del flamenco y todo el tema de la independencia, pues es bastante de derechas, ¿no? Es bastante de derechas, es bastante xenófoba, bastante racista y tal. Entonces, es curioso, ¿no? O sea, porque aquí es todo lo contrario. Bueno, aquí también hay gente, digamos, del PNV que es muy de derechas y xenófoba y tal, y defendiendo la cultura vasca. Pero aquí normalmente el euskera tiene, no sé, parece... o sea, ahora se está normalizando, pero la derecha siempre ha sido más hispanoparlante y la izquierda ha sido más vascoparlante. No sé, ¿cómo ves tú esa situación del racismo, de la xenofobia, de la derecha-izquierda? Sí, lo que la Lega Nord está haciendo puede ser visto como una apropiación de una actividad más vieja de defensa, to defend, defensa. Una defensa de las tradiciones. ¿Cómo decir? Hay periodos que en que la Lega Nord no ha soporte de la gente. No ha tenido soporte de la gente. Ha de periodos que ha tenido más soporte de la gente. Es una situación complicada. Pienso que el origen del movimiento de la Lega Nord parte en los años 90, hablando de esa comunidad del norte, que es la pianura padana, como una entidad que existe realmente, pero aquí también no hay una realidad que existe. La gente, si no los que se sienten parte del partido de la Lega Nord, no hay mucha gente que se siente parte de una pianura padana como una entidad cultural o social. Es una realidad imaginada que intentaron que aplicarla a través de un movimiento político. Es una manera de defender intereses particulares, la retórica de la Lega Nord es que defienden lo que han la gente como nosotros. Hay una solidaridad interna que significa que todos los que fuera de la comunidad es malo. Entonces, los del sur están malos, los de otros países, los migrantes, están malos porque no son un perículo, ¿no? No puede controlarlos porque han otra manera de hablar, de razonar, de imaginar, de... esas diferencias están están aumentadas con la retórica de la mancanza de trabajo, ¿no? Están usando la lengua de la unemployment, sí, el paro. Del paro como un mecanismo para atacar lo que son diversos. Había una manifestación de la Lega Nord en un sitio, en una ciudad en la plana, cerca de donde yo vivo, de organizada la Lega Nord contra los migrantes lo slogan era meno migranti più lavoro, como si los dos están collegato, ¿no? La causa del paro es porque hay muchos migrantes. En eso colegamiento tra el trabajo el migrante es una construcción retórica muy como decir muy fuerte que ellos usan hablan de eso de manera superficial para dar un mensaje claro a la gente, para dar una respuesta clara a los problemas de la gente, pero clara en el sentido que es simplificado, que es superficial, que no dice lo que pasa realmente, ¿no? La realidad es más complicada que decir menos migrantes, más trabajo, ¿no? Sin embargo, aquí, por ejemplo, en el País Vasco todavía no, pero en otros sitios del Estado ya están empezando a ganarse a gente a través de darles caridad. Es decir, les dan ropa, comida, abren comedores sociales y digamos que no les piden directamente el voto, no les piden la militancia, pero de alguna manera ahí están. Y hay gente que se está afiliando, hay extrema derecha que está subiendo, porque, o sea, ahora mismo si miras el programa del Frente Nacional de los franceses, de Marine Le Pen, es un programa muy social, es un programa absolutamente social, casi casi me atrevería a decir que socialista, bueno, por lo menos socialdemócrata, eso sí, solo para franceses. Es decir, mucha solidaridad, muchas ayudas, muchas de estas, pero excluyendo a todo el que no sea... Yo creo que ni siquiera es solo para franceses, sino solo para blancos, ¿no? O sea, porque si un francés ya tiene pinta de argelino, o ya si es de cómo es, de Guadalupe o de la Guayana, pues ya es como menos francés, ¿no? Y entonces es muy curioso cómo la izquierda no está sabiendo dar una respuesta y, sin embargo, la derecha sí. O sea, la derecha está entrando por ahí, ¿no? O sea, y yo, por ejemplo, animo a toda la gente, lo digo siempre, o sea, yo suelo ir todos los sábados a comer a Isarbels y animo a toda la gente a ir, o sea, porque ahí hay un proyecto serio y yo creo que tenemos que ir por ahí, ¿no? O sea, iniciativas como Food Not Bombs, que bueno, que ayudaban a la gente, pero ayudar a la gente sin esperar después, sin meterles las ideas, ¿no? Un poco como cuando iban los misioneros y al que no rezaba no le daban arroz, ¿no? O sea, les obligaban a rezar y rezabas, toma tu cuenco de arroz cocido, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos, ahí la izquierda tiene una tarea importante. Y me contabas que había habido una historia de... Existe, ¿no? En Piamonte, los gasteches, los movimientos alternativos, antisistema. Bueno, está muy cerca Liguria, está muy cerca Génova, los famosos ¿cómo fue? ¿Cómo se llamaba André? No, Carlo Giuliani. Carlo Giuliani. Sí, no es solamente por la vicinanza a la Liguria, a Génova. Hay movimientos anticapitalistas En todas las zonas, en el Piemonte, Torino es un sitio de resistencia importante, porque hay una concentración de gente en el mismo sitio que se organizan. They have the advantage. Tienen la ventaja de reagrupar mucha gente para hacer cosas, ¿no? Lo que pasa en sitios menores, más pequeños, es que hay dinámicas diferentes entre los grupos que contestan lo que hacen las instituciones y las instituciones. Entonces, es una manera diferente de hacer política en sitios menores. Una cosa que quería decir es que lo que está pasando algo raro en Italia en ese momento. Hay movimientos de derecha, extrema derecha, como la Lega Nord, que hacen sus manifestaciones en sus maneras contra los migrantes, etc. Y después hay algo, porque la Lega Nord últimamente, en últimos tiempos, ha subido un ataque a su imagen, porque ha sufrido un ataque a su imagen porque la gente aprendí que los leguistas aprovechaban de los de dinero público para intereses personales, que era exactamente lo que contestaban a los partidos de Roma ladrona, nos queremos que tener nuestro propio dinero en nuestras zonas, ¿no? Entonces diventó noticia pública que ellos estaban haciendo la misma cosa. Entonces hubo un calo de soporte a la Lega Nord, pero la derecha inteso come movimento más general para defender los intereses de una minoranza, está asumiendo una forma diferente. Por ejemplo, hay un movimiento de los forcones. Las orcas. Sí, il movimento in italiano si chiama Movimento dei Forconi, il movimento delle orcas, che ha organizzato una huelga, no, una manifestazione in Turin, che voleva che bring together, sí, juntar la gente unsatisfied. Insatisfecha. La gente insatisfecha contra el sistema, pero era una manifestación. La gente que participó fueron trabajadores dependientes, trabajadores autónomos, sí, Picolas empresas, abogados. Sí, abogados. Liberales. Sí. Liberales. Había una mezcla de gente. En la retórica de esa manifestación, la retórica de esa manifestación tenía que ir: todos juntos vamos a rebaltar el sistema, we had enough. Tenemos bastante de esa cosa. Lo que quería decir es que al final había los intereses del capital, podemos decir así, los grupos dirigentes, en una manera, que pretendían que defender los trabajadores. Es algo raro, ¿no? Eso es como aquí también ha pasado. O sea, aquí ha habido gente bien intencionada en el 15M, pero había discursos del 15M que era: yo quiero mi trozo del pastel. O sea, no había ni media crítica al sistema, lo que había una crítica es que ellos se sentían fuera. Entonces es un poco como diciendo: yo quiero mi parte de la tarta y lo que les pase a los demás me da igual, ¿no? Yo he visto gente que hacía ese discurso. De todas formas, eso de lo que estás hablando es distinto de lo de Beppe Grillo, ¿no? ¿O es parecido? Es otra gente, no es el movimiento de Beppe Grillo que estás haciendo. Es que a mí, Beppe Grillo, hay cosas que me gustan y hay cosas que me dan bastante miedo porque le veo una especie de Berlusconi, o sea, Berlusconi ya está absolutamente quemado, no sé si va a conseguir volver, él lo pretende, pero yo creo que no. Pero yo creo que Beppe Grillo igual, mira, aquí en el Estado español va a haber una hecatombe, o sea, el sistema bipartidista está destruyéndose y se ve que hay muchos partidos, están empezando a salir partidos que intentan como los buitres, ¿no? Comerse el cadáver de los existentes, ¿no? Entonces sale Vox, UPyD quiere subir, tal, no sé qué, no sé cuál. Entonces, claro, el tema es que en Italia igual hay algo parecido, lo que pasa es que en Italia siempre han sido más multipartidistas, ¿no? Pero yo veo que Grillo, pues no sé, no le veo muy claro. O sea, no veo si realmente es algo interesante para la izquierda o es un tío que quiere alcanzar el poder, no sé, ¿cómo lo ves tú? Hace una forma de política de manera muy populista, yo pienso, como una figura de referimiento, los que lo siguen están en su sombra, él es el punto de referimiento, primero por el movimiento, eso es muy parecido a lo que Berlusconi ha hecho en su carrera política, ¿no? Lo que Grillo ha hecho iniciar una estación de manera de participar a la política, la listas cívicas. La lista de Berlusconi de Grillo era una lista cívica, después de Grillo hay hecho muchas otras listas cívicas, ¿no? Como anche Monti, Ingroia, otras figuras políticas o técnicas que han usado esta manera de entrar en política, como los cívicos, la gente común que entra en el palacio de la política. La retórica anche di Grillo è che la gente comune entra en los palacios de la política, que no hay una clase dirigente que ha estudiado para diventar políticos que hacen política, ma è la gente comune. Pero no sé en realidad qué diferencia hace. Yo veo que tenéis suerte porque aquí es precisamente lo contrario. O sea, aquí tenemos el anterior Lendakari, no había trabajado nunca. O sea, el anterior presidente de la Comunidad Autónoma del País Vasco, toda su carrera, digamos, había sido servir en el partido. O sea, todos sus cargos habían sido cargos del partido. Y hace poco, pues, nombraron a una presidenta de la comunidad andaluza, que también tiene una carrera similar, o sea, todo su carrera ha sido dentro del partido, y el PP pues hace lo mismo, o sea, el de Andalucía también, pues han sacado a uno que primero cuando se presentó a diputado era licenciado, después cuando se presentó a no sé qué ya había perdido el título de licenciatura, era una especie de ¿cómo se llamaba esta película? De Benjamin Button, el de ¿cómo se llama este? El de Brad Pitt, que nace viejo y va rejuveneciendo. Pues este primero entra como licenciado y después tiene estudios y ya ni siquiera tiene estudios. O sea, total, es una persona que no sabe nada. Que bueno, que no me importaría que no supiese nada, ¿no? Pero el problema es que eso lo utilizan contra él, ¿no? Porque como tiene tan poca, como no valdría nada dentro, o sea, fuera del partido, saben que va a ser sumiso a lo que quiera el partido. O sea, saben que va a ser una persona absolutamente sumisa porque no vale nada. O sea, es como una especie de ¿cómo se dice esto? De parásito que sin el huésped pues se muere, ¿no? O sea, si el piojo no está con el animal al que le chupa la sangre, si no está dentro del partido, pues adiós. Entonces, claro, le tienen esa amenaza y claro, yo cada vez veo que aquí es cada vez más difícil. De hecho, para presentarse a las elecciones hay que sacar, si no has sacado suficientes votos en las anteriores, hay que tener me parece que es un 10% de firmas del censo. El PACMA, el Partido Animalista, no pudo presentarse en dos provincias a pesar de tener firmas suficientes en el resto, pero como en esas provincias no logró el número de firmas necesario, pues no pudo presentarse en esas dos provincias. Es decir, aquí está como los partidos defendiendo sus cuotas de poder a muerte, ¿no? De hecho, en la Constitución dicen expresamente que la participación política se hace a través de los partidos y solo se pueden hacer listas ciudadanas en los ayuntamientos y poca cosa, ¿no? Bueno, y ya vamos a terminar. Cuéntanos sobre ti. O sea, no sé cómo viniste aquí, cómo te dio por aquí, qué diferencias has visto, qué es lo que más te ha sorprendido, te ha parecido igual, extraño. No sé qué tal te encuentras, cómo son la gente que has conocido, no sé. Háblanos un poco de ti. I came here. Vine aquí para trobar Emilia, que nos conocimos un poquito de años antes. O sea que no has venido al País Vasco. Has venido al País Vasco porque Emilia está en el País Vasco. Porque Emilia vive en los País Vascos. Oh. Había la posibilidad de explorar un poquito los País Vascos. Me interesan porque no sabía mucho sobre los Países Vascos, aparte el fato que hay un movimiento como el ETA, ¿no? Entonces es interesante, pienso que hay que vivir aquí por un poco de tiempo para aprender un poquito el contexto cultural, cómo se vive en Bilbao, qué tipo de ciudad es. Yo sabía que era una ciudad muy industrializada, que es una potencia económica, pero entender cómo eso se traduce en la vida odierna de la gente es otra cosa. Entonces, yo de todas formas, cuando estuve en Milán me sentí muy en casa porque vi muchas similitudes entre Milán y Bilbao, pero el Bilbao de antaño ya no es el de hoy en día. Es decir, yo veo que Bilbao, de ser una ciudad industrial, de ser una ciudad de tradición industrial, de, pues, yo qué sé, del medioevo, de cuando las minas de hierro y tal, o sea, aquí en Miribilla, debajo de Miribilla había minas, o sea, aquí al lado. O sea, las minas estaban dentro de Bilbao. De hecho, el regimiento de Garellano, o sea, trajeron a los soldados dentro de Bilbao precisamente para controlar a los mineros, porque los mineros era una fuerza muy, muy revolucionaria, muy reivindicativa. Entonces, digamos que de esa tradición industrial ya cada vez queda menos, si es que queda algo, ¿no? Bilbao se va convirtiendo cada vez en una ciudad de servicios, en una ciudad, después del Guggenheim, muy volcada hacia el turismo, muy volcada hacia las redes, es digamos uno de los puntos intermedios de lo que se llama el eje atlántico, el eje que va desde toda la zona de Amberes y por ahí hasta Lisboa. Y bueno, pues intenta ser un sitio donde, un lugar de encuentro, ¿no? Dado que estamos cerca de Francia, dado que estamos pues cerca también de un poco la meseta y tal, ahora que está tan de moda el tema de los puntos, así como la logística y todo esto, ¿no? Los puntos de encuentro. Y Bilbao se intenta ahí posicionar como encrucijada. ¿Tiene algo así de encrucijada Piamonte, Turín? Porque ¿Encrucijada? ¿Qué es? Where two ways cross. Okay. La diferencia, el norte de Italia, pienso que lo sviluppo industrial del norte de Italia cambia tra l'oeste e l'este e l'oeste. La Torino fue una ciudad industrial en una manera clásica, con industrias grandes que absorben mucha gente que robó. ¿Cómo dice? Robó mucha gente del campo, de las montañas, robó la Fiat, robó mucha gente de las montañas, de la economía agrícola. Michelin también en otra parte más del sur del Piemonte. Entonces ha habido un desarrollo diferente del este, como el Veneto, que hay microindustrias, microempresas que han... que han cambiado el contexto cultural de donde nació en manera diferente. Hay un éxodo en éxodo sí. En Piemonte que cambió la cara de la montaña, ¿no? En Veneto, por lo que sé, que no es mucho, se sviluppó en manera diferente. Entonces la gente no, they didn't leave empty spaces behind. No dejaron sitios vacíos. Vacíos, exactamente. Entonces, sí, Torino nació así, como una potencia industrial por la Fiat, mecánica, etc. Pero lo que pasa ahora, la Fiat quiere que externaliza, ir a producir en otros sitios donde la mano de obra... La mano de obra es más barata. Entonces ahora no hay movimiento de reivindicación de los derechos de los trabajadores por ejemplo en la Fiat, como fue en los años 70. E hai uno sviluppo di un'economia di servizi. Penso, non so quanta importanza nell'economia di Torino eso ha, però mi pare che hai... che eso es lo che sta passando. Hai... per los jóvenes, entrare nel mondo del trabajo tiene una forma completamente diferente a lo que pasó aunque una generación antes, ¿no? Ahora hay lo que pasa con el precariado, hay muchos tipos de contratos que te rendon legal lo que era ilegal años antes, ¿no? Te pueden despedir. No. Contratar y después bajarte cuando despedir cuando quieran. Hay mucha gente que busca trabajo, entonces no hay manera, tienes que trobar maneras diferentes de reivindicar tu derecho, porque esas formas de disfrutamiento es diventada legal. es más complicado organizarse, ¿no? Dentro del sitio donde trabajas. Sí. Entonces, no sé si aquí hay similar formas de legalización esas cosas. La última reforma laboral ha sido prácticamente casi la esclavitud legalizada, y vamos hacia un modelo, o sea, Walmart, la gran empresa de distribución estadounidense. La única novedad que aportó, pues, fue que prácticamente Walmart es una empresa enorme que no tiene trabajadores. Todas las personas que están haciendo el trabajo real son socios. Entonces, claro, la relación que tiene Walmart con cada uno de sus socios, entre comillas, es una relación mercantil. Con lo cual, pues, son unas condiciones durísimas. O sea, son unas condiciones de que es lo que tú dices. O sea, igual si un día no puedes ir al trabajo, trabajos que a veces son muy precarios, no solo en el dinero, sino en las horas que tienen que estar trabajando, muchas horas o horas raras, o sea, por ejemplo, pues hoy a las tal horas, mañana a otra hora y tal. Y igual un día pues estás enfermo o has tenido un accidente y ya prescinden de ti, o sea, es así. Estamos en un mercado cada vez más precario en ese sentido. Bueno, sí, dime. Nada, la cosa interesante es que prendiendo el tren, ¿no? Viajando sobre el tren, entra fuera de Bilbao, hay campos, hay huertas, hay, no sé si son huertas privadas o si son forma de cultivar para vender. No, en general son privadas, aunque ahora está habiendo bastante bastante el movimiento de la agricultura biológica, incluso regenerativa. O sea, gente que vuelve. A mí me da no sé qué que se hable de la agricultura biológica como algo nuevo. Es lo de toda la vida. O sea, lo nuevo tendría que ser la agricultura química o lo que intentan ahora Monsanto con la agricultura transgénica, ¿no? La agricultura biológica ha sido lo que hacían nuestros abuelos durante toda la vida, que es no echar químicas, no echar pesticidas. Si tenían alguna plaga, pues siempre hay un animal que se lo come, o pues tema de con jabón, aceite de neem, ese tipo de, o sea, siempre hay otra planta que las defiende, ¿no? O otra planta que se sacrifica por ellas, o sea, hay plantas como que son más apropiadas para las plagas, y entonces las ponías alrededor y la plaga se comía la otra planta, ¿no? Ahora hay intentos con el tema de la ¿cómo se llama esto? La soberanía alimentaria, que cada cual se produzca su comida, con los grupos de consumo, gente que en lugar de ir a las tiendas, pues se pone de acuerdo con un productor, y un productor pues lleva unas cuantas cestas, y entonces tú produces cosas, o sea, comes cosas que se producen aquí, locales, de temporada y biológicas. Es decir, digamos que es otra idea, ¿no? Porque no tiene mucho sentido comer tomates en invierno cuando el tomate pues es para cuando hace calor. Cuando hace frío el tomate puede ser hasta contraproducente. O sea, en invierno tienes que comer cosas de invierno. Tienes que comer coles, tienes que comer acelgas, etcétera. Bueno, y ya para terminar, que ya estamos en tiempo. ¿Qué quieres decir a la Airola, o di algo para la Airola, o nos vas a escuchar cuando vuelvas a Piamonte? Te pasamos la URL. Es que siempre la suelo decir, y hicieron un teatro de guiñoles, hicieron unas marionetas y salía mi marioneta, venga a decir la dirección de internet. https://gis.tv/Airola-irratia.mp3. Bueno, luego te la escribo para que te acuerdes. Gracias. Y más o menos esto sonará pues el día 4, dentro de 2 semanas, pues a eso de las 6 o así, de 6 a 7. Y bueno, después hay repeticiones los miércoles de 12 el mediodía a 1, y la madrugada del domingo al lunes de 12 de la madrugada, de 0 horas a 1. Y bueno, ¿qué nos dinos algo para la Airola, o yo qué sé, o...? Euskerrikasko. Euskerrikasko por vuestro interés al escambio, ¿no? Para aprender de la diferencia. He estado interesante para mí también aprender cosas de los Países Vascos en esta manera también. Espero que venite. ¿Volver? No, que vengáis. Que venga vos a ver cómo lo que pasa en Piemonte con vuestros ojos. Emilia, no sé, pero yo soy de Bilbao, y si se nos pincha la rueda, tiramos el coche. Eso quiere decir que nosotros nos atrevemos a cualquier cosa, ¿no? O sea, los de Bilbao se suele decir que los de Bilbao son como muy fanfarrones, ¿no? Muy echados para adelante. No sé si me entiendes. No. Bueno, pues van. Sí, okay. Van dos a comprar un coche, un Mercedes, el más caro y tal, y está el concesionario, está la tienda cerrada. Entonces van a tomarse un café. Y aquí hay mucha costumbre de pagar rondas. Uno paga los dos cafés y después el otro pues paga al otro y así. Entonces van a la tienda y se compran los Mercedes y son 50 millones de las antiguas pesetas cada uno, ¿no? 50 millones por euro son 6 por 5, 30.000 euros. Sí, no, 300.000 euros. Bueno, 300.000 euros. Entonces, claro, se echan los dos la mano a la cartera porque los de Bilbao siempre tienen mucho dinero suelto. Pues nada, 50 millones siempre lo llevan suelto en la cartera. Y dice uno a otro, dice, no, no, dice que tú ya has pagado los cafés, ¿no? Yo te invito al coche. Me has invitado al café, te invito al coche. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias. Es que ricasco. Y aquí terminamos Berdiñak. Hoy nos hemos pasado muchísimo y ahora tendré que andar cortando, pero bueno. Venga, hasta la vista. Chao. Ci vediamo.